flama. Mala flama. Mala flama. No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, en sexo. Será tal vez de la manera como me entregas tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Chaca, chaca, chaca, chaca, chocas. Y te muerden la boca, mami, chocas. Chaca, chaca, chaca, chaca, chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Que tú me tientes y te sobras y busca que yo te coma. Eres tú demoledora. Me gusta como me chocas de tu espalda. Bajan gotas, el calor no sofoca y nuestra parte que rosa. Las palabras provocan a seguir azotándome. Como estás mirándome envuelto en copa. Hace que siga gustándome y me adueño de tu boca. Con mi boca te beso toa y tú me gusta toa. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Conmigo, mami, chocas. Chaca, chaca, chaca, chaca, chocas. Y te muerden la boca.